la emisión anterior del 11 de octubre hice un programa especial conmemorativo por los 60 años de la inauguración del Concilio Vaticano II, un evento realmente importantísimo en la historia de la Iglesia, no se diga en estos tiempos contemporáneos de la Iglesia. Y por la noche, en el Club de los Búhos, hice un programa de casi una hora en el que leímos y reflexionamos el famoso discurso de la luna que improvisó el Papa Juan XXIII esa misma noche de la inauguración del Concilio Vaticano II, porque son 60 años de esos dos eventos, de la inauguración del concilio y también del discurso de la luna. En verdad te recomiendo mucho que veas estos programas si no lo has hecho. Te va a sorprender, te va a gustar el discurso de la luna y también pues vas a aprender acerca de lo que fue el Concilio Vaticano II con la emisión de Semillas para la Vida. El día de hoy he tenido algo que hacer que no debería sorprenderme, a estas alturas no debería sorprenderme en lo absoluto, pero que bueno, ya es una costumbre total, y es que tuve que desactivar los comentarios porque pareciera mentira, pero de algunos años para acá, cada vez que hablo en cualquiera de mis programas acerca del Papa, acerca del Vaticano, o ahora acerca del Concilio Vaticano II, pareciera que de inmediato abro la reja para que salgan las fieras que están en contra del Papa, que están en contra del Concilio Vaticano II, y se nos echen encima y se me echan encima a mí por hablar sobre estos temas, que a fin de cuentas es lo de menos, pero también se le echan encima al Papa, y eso sí no lo puedo permitir, no en mi espacio y ni en ningún lado donde yo esté, pero por supuesto no en mis espacios de comunicación. Y también se le echan encima a la Iglesia Católica, la Iglesia Católica contemporánea. Y esto no tiene ninguna razón de ser, no debe ser. Somos hijos de la Iglesia es nuestra madre y tenemos que aprender a confiar en ella, tenemos que confiar en la Iglesia. Hay quien me escribe con enojo, hay quien me escribe con decepción, hay quien me escribe atacándome, atacando al Papa, atacando a la Iglesia postconciliar, como si fuera una maldición el Concilio Vaticano II. En realidad, hay que entender lo que fue el concilio y en realidad hay que tener fe en dos realidades. La primera, en que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y también hay que confiar en la realidad de que la Iglesia está animada por el soplo del Espíritu Santo. Y cuando el Papa Juan XXIII convocó el concilio y cuando lo inauguró ese 11 de octubre de 1962, hace 60 años, él tenía la plena confianza de que el Espíritu Santo iba a soplar en la Iglesia, y él tenía la plena confianza también de que pues realmente este trabajo se lo había él encomendado a la Santísima Virgen María. Y eso es importantísimo porque teniendo él la confianza de que María estaba detrás, él podía estar en paz. Además, sabiendo por supuesto que el Espíritu Santo sería el que soplaría en ese ambiente del concilio y en las diferentes sesiones que iban a durar pues algunos años, donde se iba a proponer todo lo que se ha propuesto en el Concilio Vaticano II y donde se iba a reformar lo que se reformó en el Concilio Vaticano II. La realidad es que cuando alguien critica el concilio, cuando alguien critica a los papas, bueno, como decía yo anoche en el programa del Club de los Búhos, si nos ponemos a ver quiénes fueron los protagonistas del Concilio Vaticano II, un evento en el que participó pues toda la Iglesia, a fin de cuentas, a través de sus máximos representantes. Un evento en el que había más de 3,000 cardenales, obispos, eruditos en todas las disciplinas de la teología, que eran los famosos peritos, como consultores, como especialistas. Fueron muchas sesiones de trabajo, fue mucho lo que se expuso, fue mucho lo que se reflexionó, fue mucho lo que se sintetizó, fue mucho lo que se redactó, fue mucho lo que se revisó, fue mucho lo que finalmente se propuso. Y se propuso por las mentes más brillantes y también por las mentes más celosas de la Iglesia Católica. Y no fue uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis. Fueron miles los que estuvieron trabajando en ese concilio. Y mira, lo que yo decía ayer en el Club de los Búhos, cuando alguien pretende desacreditar el trabajo del concilio, mira, simplemente si se pusiera ese alguien o esos algunos que quieren desprestigiar el concilio, si se pusieran ellos de pie en una balanza, y del otro extremo de la balanza, mira, ponemos nada más, solamente te voy a citar tres de los que participaron, bueno, cuatro de los que participaron en el concilio. De estos miles, ahí te van nada más cuatro. Un titán como San Juan XXIII, el Papa Bueno, que fue el que originó todo esto. Ponlo en la balanza, donde están los que están criticando. Ponlo en esa balanza, en el otro extremo. Súmale otro titán del tamaño de Karol Wojtyła, un filósofo de primerísima, de los más grandes filósofos de nuestros tiempos, de los más grandes filósofos en la historia de la Iglesia. Pon un Karol Wojtyła, que después llegó a ser el Papa San Juan Pablo II. Ponlo ahí en la balanza junto a San Juan XXIII. En ese concilio había un teólogo muy brillante, muy joven comparado con los demás, pero con una agudeza mental y con una agudeza teológica que no por nada en sus años todavía más mozos era apodado el Mozart de la teología, por su gran capacidad teológica desde muy jovencito. Nada menos que el mejor teólogo de nuestros tiempos, una de las mentes más brillantes en la historia de la Iglesia Católica, Joseph Ratzinger, que en ese tiempo participó por parte de la Iglesia de Alemania como perito teológico y que dejó sorprendidos a muchos, en especial a Karol Wojtyła, que más adelante por eso lo haría prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que lo llegaría a ser cardenal, que sería su brazo derecho, que sería el autor de gran parte del cuerpo de diferentes de las encíclicas que publicó Juan Pablo II con su firma. Él. Ya van tres. Y por último, el Papa que terminó el concilio porque lo inició San Juan XXIII y no lo pudo terminar, el Papa San Pablo VI. Ahí está, estos cuatro: Juan XXIII, Karol Wojtyła, Joseph Ratzinger, el Papa Pablo VI. Ahí tienes a cuatro papas. Ponlos del otro extremo de la balanza donde están estos críticos que vienen aquí a mis redes sociales a insultarme a mí, a insultar a los papas, a insultar a la Iglesia. Ponlos ahí del otro lado de la balanza. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar nada más con esos cuatro? Que van a salir volando como catapulta. ¿En qué cabeza cabe querértele poner a titanes de este tamaño como los que te acabo de decir? Y no trabajaron ellos solos, porque fueron miles de expertos los que estuvieron ahí congregados bajo el soplo del Espíritu Santo y bajo la protección de la Santísima Virgen María. Y ciertamente que la implementación de lo que se propuso en el Concilio Vaticano II ha tomado tiempo, sigue tomando tiempo, requiere mucha reflexión, hay cosas que no se han comprendido bien, hay cosas que han requerido precisamente de más documentos pontificios para ir apuntalando el camino, para ir indicando por dónde. Claro, es un trabajo que toma tiempo, pero a fin de cuentas sigue siendo un trabajo bajo el cobijo de la Santísima Virgen María y sigue siendo un trabajo animado por el soplo del Espíritu Santo. Alguien criticaba los frutos del concilio porque señalaba como sus frutos las cosas equivocadas que vemos por parte de algunos en algunas iglesias locales, simplemente lo que está pasando trágicamente en Alemania, simplemente lo que está comenzando trágicamente a pasar en la Iglesia de Bélgica. Pero la Iglesia de Alemania, o en especial ese grupo que está generando un cisma, y ahora los que se les están sumando en Bélgica, no son la Iglesia Universal. No son la Iglesia Universal. Y los, no quiero decir los pecados necesariamente, porque quién soy yo para juzgarlos, pero los errores, si tú quieres, los errores de algunos, no pueden ser usados para condenar un concilio y para negar sus frutos. Tan importante, fíjate, tan importante fue el Concilio Vaticano II que hace 10 años, en 2013, cuando se celebraron 50 años, uno de esos pilares teológicos de ese concilio, que fue Joseph Ratzinger, que ya era el Papa Benedicto XVI, promulgó un año de la fe. ¿Te acuerdas del año de la fe? Lo promulgó el Papa por dos razones. La primera, para celebrar 50 años del concilio. ¿Tú crees que un teólogo del calibre de Joseph Ratzinger iba a celebrar 50 años de un concilio si este no hubiera valido la pena? Y no solamente eso, quiso él celebrar también en esos 50 años uno de los más grandes frutos del Concilio Vaticano II. ¿Sabes cuál es? el Catecismo de la Iglesia Católica. Y por eso el Papa convocó hace 10 años ese año de la fe, para celebrar 50 del Concilio y para celebrar también la publicación del Catecismo como uno de los principales frutos de aquel Concilio. Entonces, por favor, ¿por qué te digo todo esto? Para que no dejes que te enreden todos aquellos pesimistas, todos aquellos que no tienen fe, todos aquellos que no tienen confianza, todos aquellos ponchaglobos, aves de mal agüero, derroteros, aguafiestas, que siempre están en contra de todo y a favor de nada. No, tenemos que confiar en la Iglesia, porque es el cuerpo místico de Cristo, porque Cristo mismo prometió que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Iglesia, porque la Iglesia está animada por el soplo del Espíritu Santo, y porque además la Iglesia está protegida por el cuidado y el amor maternal de María Santísima. Que no te engañen, es la Iglesia de Cristo Jesús. Confía, tú confía, porque a fin de cuentas es eso. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y hay que confiar, hay que creer, hay que ser parte de, en vez de estar dividiendo. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.